que no pagues el internet, caballero, que necesitaba asco, amigo. El internet gratis para la computadora, para el celular, para la tablet, caballero, que necesitabas. La langosta. ¿Cómo estás, caballero? ¿Programas, juegos? Algo de Core, algo de Windows, algo de Oro, Windows, ¿quieres? Amigo, ¿programas? Mira. ¿Algún programa en especial? ¿El Adobe? ¿Cadel? ¿Antivirus? ¿Programas? Mira, ¿cómo están? Gracias, amigo. De este lado, bueno, ¿qué buscabas? ¿Cómo